Sí. Gracias, hermanos. Vamos a tener una enseñanza hoy, como último martes, los últimos martes, la escuela de padres, la escuela de familia siempre tiene una charla, una enseñanza, y sentí del Señor traer el tema rompiendo las maldiciones familiares. Diga conmigo, rompiendo maldiciones familiares. Dice la palabra del Señor en Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, hablando de Moisés, ¿verdad? Proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita, diga conmigo, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tremendo este versículo. Vamos a repetirlo. Diga conmigo: perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y diga: que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Wow, qué tremendo esto, ¿verdad? Cuando uno oye la palabra maldición, es una palabra que retiñe a los oídos, porque nadie quiere tener esa palabra cerca. Todo el mundo quiere bendición, pero maldición es una palabra que existe y que está también enmarcada en la Biblia. Si usted busca un diccionario Larousse, va a poder encontrar una definición de lo que es maldición. El diccionario lo define así: imprecación que se dirige contra alguien o contra algo, manifestando aversión o enojo hacia eso, y muy particularmente un deseo que le venga algún daño. Maldición tiene que ver con un mal, aunque la palabra maldición, si usted la corta en dos, significa mal y decir. Decir mal o hablar mal. Entonces, la maldición tiene no solamente es el aspecto supersticioso de lo que nosotros llamamos le echaron una maldición, sino que nosotros podríamos estar llevando una vida hablando cosas malas, hablando mal, y eso nos acarrea también que nos vaya mal. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, hay que tener cuidado con su boca, porque la boca de uno puede estar hablando cosas de maldición. Los amenes están escasos. Dígale al hermano, dígale, ¿qué es lo que estás hablando? Cuidado. Los jóvenes que van para el campamento, ¿dónde están? No queremos a nadie hablando maldición allá. Todo es bendición. Hasta para enamorarse hay que saberlo hacer. Levante su mano, diga: no hablaré palabras de maldición, sino palabras de bendición. Ahora, desde el punto de vista bíblico, ¿qué es maldición? Desde el punto de vista teológico, la palabra maldición es mal que viene sobre gente, mal que viene sobre una familia a causa de desobediencia a la palabra de Dios. En otras palabras, cuando alguien desobedece la palabra de Dios, viene como consecuencia, entonces, cosas malas a esa persona. La desobediencia acarrea maldición. La primera maldición que se efectuó en la tierra, ¿cuál fue? Génesis 3:17. Cuando Dios le habló a Adán, le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18, espinos y cardos te va a producir. No sé si en la pantalla los muchachos pueden ayudarme. Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin una causa. Mírenlo ahí, diga conmigo: la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, ¿por qué hay muchas personas que pueden recibir maldición por alguna causa? No puede ser, ah, él no hizo nada. No, eso estaba, no. Toda maldición, hablando de un mal específicamente, viene por alguna causa. Excepto que Dios permita, como el caso de Job, que le viniera un mal a Job, pero ya estaba dentro de la voluntad de Dios, no porque Job había pecado, sino porque Satanás le pidió permiso a Dios. Esas son excepciones. Pero la gente, lamentablemente, tiene maldiciones por causa. Voy a decirle tres ejemplos o tres cosas que acarrean maldición. Según Éxodo 20:12, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. Una maldición puede venir por no honrar o respetar a sus padres. Yo he visto jóvenes en esta generación que le hablan a su papá de una manera como que creen que ellos son los papás y que los padres son los hijos. No sé si usted ha visto, pero la generación que nos tocó vivir a nosotros, mire, si yo me atrevía a hablarle a mi papá o a mi mamá, como yo veo que le hablan algunos jóvenes hoy, los dientes míos hubieran estado brincando. Porque era un ¡tan! Pero esta generación tiene un problema de irrespeto. Y los jóvenes que están aquí, es importante que vean esto. No quiero dejar dicho que usted no pueda diferir de su papá o decirle: papá, tú no tienes razón. Es la forma en que usted le habla a sus padres. Porque dice que si usted honra a su padre y a su madre, tiene una promesa, y es el único mandamiento con promesa es este: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, pudieran haber jóvenes o gente que vivan días cortos sobre la tierra porque no honran a papá y a mamá. Gracias por los 5 amenes, muchas gracias. Hay que honrar a sus padres para que les vaya bien a uno. Miren, eso es una promesa. Una de mis tías va a cumplir 93 años. Otra de mis tías cumplió 88 años. Otra de mis tías cumplió 89. Yo tengo tíos y tías que están desde los 93, 90, 88, 90, y la mayoría están vivos. Y yo los veo a ellos, y Marisán, que los conoce, algunos de ellos, yo digo: Dios mío. Pero cuando conocí a mi abuela, conocí a la mamá de mi mamá, yo entendí, cuando yo vi el trato que le daban esa familia a su mamá, yo decía: ahí está el secreto. Porque ellos honraron a mamá, ellos honraron a papá, y Dios le dio larga vida a ellos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Honra a tus padres. Si no honra a tus padres, si desobedece a tus padres, si maldice a tus padres. Mire, en el Antiguo Testamento, el maldecir a su papá o su mamá era muerte inmediata. El que maldice a su papá, que lo maten. Así era que decían. Hoy no lo matan físicamente, pero espiritualmente viene un decreto de muerte y luego puede morir físicamente también. Segunda causa, déjenme dejarlo, muchachos, ya, porque veo tensión en el ambiente. Conexión extrema. Estamos conectándolo. Segunda causa de maldición. Diga conmigo: practicar adivinación, consultar a los brujos, hechicería, consultar a los muertos. Levítico 19:31 dice: no se vuelvan a los encantadores ni a los adivinos. Levítico 19:31, contaminándose con ellos. Cuando usted visita a un brujo, consulta a un adivino, se lee la carta, dejan que le lean la mano, dejan que le lean el pie, no, el pie no se lee. Usted lo que está es contaminándose con eso. Y la gente dice: no, pero que cuando fui al brujo, el brujo se puso fuego y le quitó esa locura al hijo mío. Sí, porque el demonio que tenía, el brujo era más grande que el demonio que tenía ese. Pero no fue que lo dejó libre, fue que el otro demonio dijo: salte tú, que ahora voy yo. Y Satanás va a echar fuera a Satanás. Miren, aquí en este país y en muchos países, y lamentablemente muchos de nuestros funcionarios van a esas cosas, a hacer pactos. Y el enemigo les da ciertas cosas materiales, pero el enemigo nunca da algo sin luego cobrarle, pasarle factura a la gente. Y la factura es la vida. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros no podemos practicar ninguna de esas cosas. Diga conmigo, fuera la adivinación, fuera la hechicería, fuera la brujería. Ahora, la tercera cosa que puede acarrear maldición a una persona o a una familia, déjame buscarla aquí. Lo voy a buscar aquí. Lo voy a leer porque no puedo decírsela sin leerlo. Primero lo voy a leer para que ustedes deduzcan de qué se trata. Miren lo que dice en Números, capítulo 12, en el versículo 11. Bueno, Números 12, voy a leer el versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón y a María, y he aquí que ella estaba leprosa. ¿Sabe, hermanos? Fue una maldición que le cayó a ella. ¿Cuál fue la causa de esa maldición? Murmuración, calumnia. Está ahí en la Biblia. Esos tres amenes estaban. Yo voy a tener que ir a predicar a otro lado porque ¿dónde está la gente aquí? Hermanos, mire lo que dice aquí. Estamos leyendo la palabra. Esto no es algo inventado. Mire lo que dice aquí. Dice en el versículo 1: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de una mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. Era hermana de Moisés, ¿verdad? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Señor, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y dice entonces el versículo 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y ahí es que viene la maldición de una enfermedad que le vino a una mujer por causa de la murmuración. La murmuración, el chisme y la calumnia son puertas para una persona también venirle una maldición. Dele la mano a su hermano y dígale, nosotros cortamos eso, no vamos a ser como María. Porque hermano, en vez de hablar de Moisés, ¿por qué no fueron donde Moisés? Le dijeron, Moisés, mira, ¿por qué tú tomaste a esta mujer? Porque ellos podían, ellos eran hermanos. Hay cosas a veces en la iglesia que se resolverían más fácil si la gente va donde tiene que ir. Si Ricardo me hizo algo a mí, yo tengo que ir donde Ricardo, ¿y qué pasó? Y resolver con Ricardo, ¿verdad? Y darle un abrazo santo. Como dice un hermano, yo lo unjo. Hermanos, pero la gente comienza a ir a la persona incorrecta, al que no puede resolver nada, y entonces se agrava la situación. Lamentablemente, el chisme, la murmuración, la calumnia y sembrar discordia entre hermanos trae muchos problemas en la iglesia. Diga conmigo, cortamos toda maldición. Dígale a su hermano que está a su lado, hasta en las mejores familias pasa. Ahora, mucha gente se pregunta y algunas personas, incluyendo un servidor, ¿hasta qué grado podemos hablar de maldiciones generacionales o de espíritus familiares? Porque el tema de las maldiciones generacionales se ha abusado en un sentido, pero porque se haya abusado no significa que no exista. Tenemos que tener un balance para enseñar sobre esto. En Éxodo 20, versículo 5, Dios dice, yo soy Jehová que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios está diciendo que Él ve la maldad de los padres sobre los hijos. Fíjense que entonces los padres que están aquí, todos los papá y mamá tienen una influencia muy fuerte sobre los hijos. Entonces la maldad o el mal viene de padres sobre hijos. Y los hijos luego lo transmiten. Se está revelando que la maldad o la tendencia al mal se transmite hasta la cuarta generación. ¿Cómo se transmite la maldad? ¿Cómo se transmite una maldición generacional o una maldad de familia? Primero se transmite por la herencia del pecado. Diga conmigo, por la herencia del pecado. O sea, hay que bíblicamente, dice Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Con quién fue ese hombre? Adán, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, desde el pecado de Adán hasta hoy, ha habido una transferencia, una transmisión generacional. Todo el ser humano han pecado porque el pecado se transmitió desde Adán, generacionalmente. Segundo, cuando hablamos de la herencia, estamos hablando de características biológicas y psicológicas que se transmiten de los padres a los hijos. Eso es muy importante, porque desde el punto de vista médico, en la herencia, por ejemplo, se hacen preguntas a los pacientes. Cuando usted va a un consultorio, ¿qué le dice el doctor? Le dice, vamos a buscar tu historial médico, y le dice, ¿quién de tu familia ha sufrido de diabetes? ¿Quién de tu familia, tu papá sufre de presión alta? ¿Por qué los médicos comienzan a decirle a uno todas esas cosas? Porque le están dando preguntas, le están haciendo preguntas que tienen que ver con la herencia. Y si tu papá sufrió de esto, hay una propensión, hay una tendencia mayor a que tú sufras de esto. Eso es lo que dicen ellos, eso es lo que dice y lo que está científicamente demostrado. Ahora, es interesante también que usted tiene que entender que los espíritus existen y son más viejos que nosotros. Ahora, los espíritus que trabajaban u operaban en sus antepasados conocen esa familia. Las familiares de uno mueren, pero los espíritus no mueren. Entonces, los espíritus familiares son espíritus malignos que se manifiestan u oprimen a familias particulares. Es decir, ustedes saben que hay familias que hacen, por ejemplo, pactos y dedican, lamentablemente en esta cultura, se dedica a un niño, a un patrón, o a lo que están dedicándole a un espíritu. Entonces ellos no saben, hay una influencia religiosa tan marcada que creen que eso es algo bueno. Sin embargo, se está dedicando ese niño a un espíritu que no es de Dios. Entonces vienen entonces sus espíritus trabajando de familia en familia, bisabuelo, abuelo, padre, hijo, cuarta generación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque Dios dice que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Otra forma de traer o llevar males generacionales de familia es a través de las conductas heredadas. Es decir, pues tengo que también ser práctico, no solamente le vengo a hablar de espíritus. Si un niño ve a su papá golpeando a su mamá, insultando a su mamá, y crece de esta manera, es casi seguro que repita ese patrón de conducta con su esposa. Ese pecado de su papá, él lo asocia como una conducta que es normal y lo va a repetir con su esposa. Entonces hay que tener cuidado. Fue el modelo que vio en su niñez. Si un niño ve a su papá alcohólico, lamentablemente el pecado sigue pasando y ese niño posiblemente también sea alcohólico o en drogas. No tiene que ser así totalmente, pero lamentablemente, como la gente no tiene a Cristo en ese momento, eso abre puertas para todas esas cosas. Otro ejemplo, ese niño salió con el genio de su abuelo. Ustedes no han oído personas que dicen, oye, pero hace la misma rabieta de su abuelo. ¿No lo han oído eso? El mismo pique de la abuela. Y uno, mire, nosotros tenemos testimonios, es igualito a su abuelo. Ahí tenemos un sobrino que se ponen de pie y hacen poses que se parece al abuelo. Así que se para él con las piernas. Dicen, Dios mío, por igualito. Pero también la ira, le dan una ira igualito. Y mi Giovanna agarra a los sobrinos de ella y le dice, la pone a orar a los niños. Los padres que están aquí, oigan esto. Pone a los niños a orar. Renuncia a la ira ahora. Di conmigo, yo renuncio. Cuando hacen su ira, después de 2 o 3 correazos, en Estados Unidos no se puede hacer eso, pero aquí sí. Claro, usted sabe, la vara corregirá al muchacho, no es que lo golpee ni abuse de él. Nunca le dé una pela a un muchacho, usted lleno de ira. Usted le da si me oyera la gente, ahí está el pastor diciendo que le den. No, usted lo corrige, pero lo corrige bien corregido, con amor, pero con la varita ahí. ¿Verdad, Joshua? Sí. Mira Joshua ahí mirándome. El único niño que no dijo amén fue Joshua. No me conviene. No, no, está diciendo, corrija al niño. Pero Giovanna le da, ¿verdad?, su corrección. Le dice, no haga esto, no se dice mala palabra. Y después Giovanna pone a Manuel Elías. Repite, yo renuncio a la ira. Y lo pone a renunciar a la ira. Usted dirá, pastor, ¿y qué es eso? Ponga, hay que hacerlo con los hijos. Porque uno no sabe, hermanos, lo que uno está cortando. Actitudes y cosas que ellos tienen que saber, que tienen que lidiar en su vida. Y que cuando van creciendo, ellos van a tener que luchar con eso. Y no estoy hablando de demonios necesariamente, estoy hablando de hábitos y actitudes. De influencia, ¿verdad? Si usted tiene algunos problemas con los niños, les recomendamos algo que hizo mi hermano mayor, que es otro tipo de liberación. De los niños cuando... ¡San Antonio! Ya usted sabe las malas palabras que se le sale. El niño en un colegio cristiano, pero estaba diciendo malas palabras. Y ellos dijeron, Dios mío, ¿de dónde está aprendiendo? Y dijeron, mi hermano dijo, venga por aquí. Y agarró un cepillo de dientes con jabón de cuava. Le dijo, lávese los dientes y la lengua. Y el niño ahí, ya ustedes saben, cuando yo vi al niño a saludarlo, hola fulano, me dice, tío, me lavaron la... Lo primero que me dijo fue el asunto del jabón de cuava. Pero se curó hasta el día de hoy, no ha vuelto a decir malas palabras. Ahora el asunto está es que estamos bregando con transferencias, influencias poderosas que van de una generación a otra. Y los padres, el problema de esta generación, de esta, no está en los hijos, está en los padres. Porque los padres no saben corregir sus hijos. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Hay mucho consentimiento, falta de corrección. Antes, cuando en esta generación que yo viví, usted llega a las 10 o a las 11 de la noche. Chacho, si yo no llegaba, ya tú sabes. Pero en esta generación es. Ahora hace hora que salen, pero no hay una palabra que se mantiene. No hay un orden. Ahora es que no hay un ejemplo también de padres. Porque si los padres no le dan buen ejemplo a los hijos, los hijos aprenden es por el ejemplo. Hay familias que padecen de males generacionales diversos. Por ejemplo, hay familias con tendencias a divorcios múltiples. Y no porque los Acosta o porque los Rodríguez o porque, voy a decir un apellido, los Johnson, para que nadie se sienta aludido. Los Johnson se están divorciando. Siempre se divorcian. Ustedes no han visto familias así, que todos se están divorciando. Entonces hay como algo generacional que está operando allí. Deuteronomio 28 habla de bendiciones y de maldiciones. Todo el mundo lee las bendiciones de Deuteronomio 28, pero casi nadie ha leído. Y eso sería una buena tarea ponerla, de que ya yo comencé. Sería una buena tarea leer las maldiciones que están en Deuteronomio 28 para que usted vea que así como Dios te bendice por la obediencia a su palabra, si tú desobedeces a Dios, pueden venirte muchas cosas que están ahí. Y cuando Dios dice, te vendrán todas estas maldiciones, no quiere dejar dicho que Dios tiene el deseo, qué bueno, déjame mandarle esto para que se muera. No, en el término en el hebreo es, Dios permitirá, el hebreo es, te va a permitir que te venga esto, no porque Dios quiere, ni porque de la fuente de Dios sale algo malo. Dios permitirá, hay cosas que Dios permite, no porque Él quiere, sino porque tú y yo la estamos permitiendo. Por ejemplo, Deuteronomio 28:30, te desposarás con una mujer y otro varón dormirá con ella. Ahí está, Deuteronomio 28:30. Eso es una maldición que tiene que ver con eso. Maldiciones con problemas económicos generacionales. Deuteronomio 28:16. Maldita será tu canasta y tu artesa de amasar. ¿Y qué dice? Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Y la tierra del que está debajo de ti será de hierro. ¿No han visto familias que todos podemos pasar una prueba económica? Yo he pasado. Pero ustedes no han visto gente que generacionalmente como que siempre han estado en problemas. No, porque una ruina, siempre ha habido una ruina en esa familia. Una miseria, es un espíritu de miseria, esa es la palabra, espíritu de miseria. Yo conocí una persona que hasta en ese tiempo vino a la iglesia hace muchos años y yo veía, yo decía, pero ¿por qué esta persona como que es así? Vino a la iglesia, pero tenía un problema, era estafador. Era estafador. ¿Sabes lo que es una persona estafadora? Hay personas que no están en la cárcel, que deberían estar, ¿eh? Que estafan a medio mundo. Y lo más grande es usted andar con una Biblia entonces, estafando gente. Eso es peor todavía. ¿Sabe, Lucas, lo que es un estafador? Una persona que hace negocios raros por ahí y luego entonces no paga y se muda a otro lugar. Y que, pero cosas increíbles. Y que después viene y lo grande, yo decía, pero ¿y este muchacho? Cuando conocí a su papá, yo dije, ay, Dios mío. Conocí a su papá. El papá era el maestro del engaño. El papá era el jefe de la banda. O sea, el papá era, en el barrio que lo conocían era por eso. Entonces yo dije, ah, pero es que esto se transmitió. Lo que el hijo aprendió fue eso. Él vino al evangelio, Alexi lo conoce. Él vino al evangelio, pero él no fue liberado de eso. Y al no ser liberado de eso y no romper esos hábitos y esas cadenas, eso lo sacó de la iglesia. No sé si usted me está captando lo que estoy enseñando. Pero hay que tener cuidado. Hay familias también con tendencias a enfermedades diversas que pueden venir. Deuteronomio 28:28, te herirá. Recuérdese, vamos a poner el texto de Deuteronomio 28:28. Jehová te herirá. Recuerden que el texto es Jehová en el hebreo. Jehová permitirá que seas herido con locura, ceguera y turbación de espíritu. Wow. Yo he conocido gente que dice, no, porque su abuela sufría de los nervios y también la hija. Ellos, en esa familia hay un loco siempre. ¿Ustedes no han escuchado eso? Pero digan, claro, hombre. Espíritus familiares, cosas que están ahí de generación en generación, generacionales, de que locos generacionales, como parejas, miren los matrimonios que están aquí, es bueno decir, como parejas, hemos venido de trasfondos familiares distintos, y lo grande es que usted viene de un trasfondo que tiene su problemita, se está luchando con cosas, y su esposa o su esposo viene de otro trasfondo. Y se juntan eso y juntos son dinamita. Por eso hay que tener cuidado. Y uno cuando se casa, uno no puede venir con el apellido. No, porque yo soy Pérez. No, porque yo soy Fernández. Yo soy Cruz. Yo soy... No. Usted viene con Cristo. Dice, y de mi apellido, Señor, comienza a liberar todas aquellas cosas malas de mis apellidos y de las cosas de pecado que yo tenía. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay que romper esas cosas. A veces uno carga con el apellido, no porque los Reyes, no porque los Pérez, no porque... No, hermano, es los Cristos que tenemos que... ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Vamos a romper maldiciones. Me voy a extender solamente algunos minutos más para cerrar esto. Diga conmigo, en Cristo hay un rompimiento de todas las maldiciones generacionales. O sea, una persona viene a Cristo y puede a través de Cristo recibir liberación de todas esas cosas. Gálatas 3:13, miren cómo dice. ¿Qué dice la Biblia? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, Cristo llevó todo el mal que nos tenía que venir a nosotros. Ya nosotros no tenemos que recibir esas maldiciones porque Cristo las llevó en la cruz del Calvario. Él llevó en la cruz todos los males que debíamos haber llevado. Diga conmigo, Él llevó la maldición. Entonces, cuando Cristo fue a la cruz, Jesucristo llevó en su cabeza una corona de espinas. ¿Qué llevó en su cabeza Jesús? Y en Génesis, cuando Dios le dice al hombre que la tierra producirá espinas y cardos, está hablando de ruina. Entonces, Jesús llevó en sus sienes esa opresión, esa ruina, para que ya tú no tengas que vivir en ruina. ¿Cuántos levantan sus manos y alaban a Dios? Aleluya. Él llevó en sus sienes. Aleluya. Ahora podemos vivir libre de toda ruina. El látigo que flageló su espalda, Isaías 53:5 dice, y por cuya herida fuiste sanado, por su llaga fuiste sanado. Y dice Primera de Pedro 3:24, y quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. La sanidad implica liberación de todas esas cosas. Usted no tiene, y ahí es que yo digo, los médicos, yo sé que uno tiene que cuidarse, no voy a contradecir la ciencia. O sea, uno tiene que cuidarse, pero nosotros no tenemos que morir de lo que nuestro papá murió. No sé si usted me está entendiendo. Yo he visto personas que dicen, tengo temor porque su papá murió a los 50 años. Y cuidado, no, quebranto eso. Ahí, yo sé que hay hermanas que se van al extremo. Yo no recibo eso. Pero en esta parte yo puedo hacerlo. Yo no recibo eso. Porque yo tengo que recibir es lo que Jesucristo me da. No lo que la herencia me diga, ni lo que haya pasado en el pasado. Si le va a aplaudir, apláudele al Señor bien fuerte, hermanos. Aleluya. Ahora, esto es importante porque conoceréis la verdad, y la verdad, y uno, si no conoce algo, uno no puede reclamarlo. Si usted no conoce una verdad, usted no puede aplicarla. Por ejemplo, ya para ir cerrando, hubo una mujer en la Biblia que era Rahab, que se llama, aparece en el libro de Hebreos 11 como una de las héroes de la fe. Por la fe, Rahab, la ramera. Y miren qué apellido tenía, la ramera. Tenía un oficio tremendo, era de origen cananeo. Era descendiente de Canaán, nieto de Noé. Y en esa, no tengo tiempo para explicarlo, pero si usted lee la historia de Noé y la primera maldición que vino, que Noé le dijo, maldito sea Canaán. Ahí hubo una maldición tremenda. Algunos teólogos todavía se están discutiendo por qué Noé maldijo. Y esa maldición cae sobre el nieto. ¿Y por qué lo maldijo? Algunos creen que hubo una perversión sexual. Cuando vio la desnudez de su padre, hubo insinuaciones. Algo sucedió ahí, que la Biblia no lo detalla, pero hubo una maldición sobre el nieto. Y maldito sea Canaán. Fíjense que le cae la maldición a esa descendencia. Y de esa descendencia viene Rahab la ramera. O sea que un espíritu hasta de prostitución se estaba moviendo en esa familia. Hay personas que, oye, pero esa familia se mueve con ese espíritu. Esto revela que tenía entonces un mal de familia. Pero qué interesante, hermanos, que hay gente que pueden decir, no, yo, ese espíritu me ataca, ese espíritu yo lo tengo de familia. No, si usted decide romper con eso, si usted decide quitar eso de su vida, usted tiene el poder con el Espíritu Santo para hacerlo. Olvídese de eso. No se justifique de que no. Rahab tenía ese oficio y ella decidió romper esa maldición. En Josué 2:11, mire lo que ella le dijo a los espías que fueron a inspeccionar la tierra prometida en Jericó. Ella le dijo a los espías, yo sé que Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Tengan misericordia de mí, en otra palabra. Y ellos le respondieron en el versículo 19, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana de tu casa. Le pusieron una señal, un símbolo. Verso 21, y ella ató el cordón de grana a la ventana de su casa. La única casa que no fue destruida, la única casa que fue protegida, fue la de Rahab la ramera. Porque ella tomó un cordón de grana color rojo, simbolizando, tipificando la sangre de Cristo. Ella dijo: yo sé que Jehová es arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y yo quiero que ustedes me preserven. Yo quiero ser parte de ustedes. ¿Cuánto alaban al Señor? En Hebreos 11:31 se menciona como una héroe de la fe. Y ella, de haber sido ramera, de haber tenido ese problema, ahora pasa a formar parte de la genealogía de la descendencia de Cristo. Por la fe, Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Cuando tú recibes liberación, tú tomas una decisión. Por eso me gusta mucho que Dios dice: te pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge tú. Llega un momento que tú tienes que escoger: o sigo el camino de la bendición o me voy por este camino. Y Dios te dice: escoge la bendición. Voy a terminar con esto. Miren qué interesante. Estos son unos datos de dos familias, de un no creyente y un gran predicador. El no creyente se llamaba Mac Jukes, no creyente, y el predicador se llamaba Jonathan Edward. Mac Jukes, no creyente, tuvo como 1,200 descendientes conocidos. Imagínense, un hombre, varias generaciones, 1,200. 310 de ellos fueron conocidos como unos vagos profesionales. Vagos. O sea, eran vagos. Profesionalmente hablando, no hacían nada. 440 destruyeron sus vidas. Suicidios. 130 de ellos fueron a la cárcel. 13 años cada uno. 7 de ellos por asesinato. De esos 1,200, más de 100 personas, más de 100 descendientes de él, 100 fueron alcohólicos, 60 fueron ladrones muy conocidos de la ciudad, 190 prostitutas públicas, y le costaron al Estado 1.5 millones de dólares. ¡Qué tremendo! ¿Cuánta descendencia habrá así en algunos países? Pero miren el caso de Jonathan Edward. Fue un hombre cristiano. O sea, el que usted mantenerse cristiano hoy, el usted servirle a Dios, puede afectar sus generaciones para siempre. Jonathan Edward se casó con una mujer creyente también. Tuvo 1,200 descendientes también. 300 ministros, misioneros y profesores de teología. Más de 100 profesores en la universidad. Más de 100 de ellos abogados ilustres. 30 de ellos fueron jueces. 60 médicos. Más de 60 autores de libros muy buenos. Autores de libros clásicos. 14 de los descendientes de Jonathan Edward, rectores de universidades. 3 congresistas de los Estados Unidos. Y uno fue vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos hombres? Uno escogió la bendición y otro la maldición. Escoge tú la bendición. Ponte de pie. Aleluya.